iba loco por tu querer, para luego decirme ya no puede ser. Tu rara forma de amar ya me tiene loco, poquito a poco estoy muriendo. Tu rara forma de amar ya me tiene loco, poquito a poco estoy muriendo. Tienes que decidir qué vamos a hacer, deja de estar jugando con mi querer. Porque si estás pintándome una mentira, coge tu vida y no regreses. Porque si estás pintándome una mentira, coge tu vida y nunca regreses. Aquí se acaba tu juego. ¿De qué? ¿Crees que estoy hecho? Aquí se acaba tu juego. ¿De qué? ¿Crees que estoy hecho? Me imaginaba que era sincera, pero contigo nada es severa. Me imaginaba que era sincera, pero contigo nada es severa. Sigue jugando tu juego. Estar jugando.